Bonsoir à tous, bienvenue sur Arc-en-Ciel pour 1h30 de musique latine. Nous commençons avec Vanessa Martin et Matias de Macio avec le titre « Porque queremos » suivi de Dani Krastan con Gitano Soy. te encuentro en la cama y el amor te va acabando. No llores por mí. Estoy cercando, pero te encuentro en la cama y el amor te va acabando. No llores por mí. On va continuer avec Mejía, Cumbia sobre el mal, suivi de El Santo, Peludita. Thank you.

verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dime tú, en mi hombro aquí llorando. Te conocí y ahora tú a la quebrada déjame la dejar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien. Nous allons poursuivre avec la chanteuse Yuri, La Maldita Primavera, et après, l'espagnol ressort de temps en temps, Rocío Dúrcal, Me Gustas Mucho. Fuima.

Maintenant, nous allons écouter le groupe Gypsy King con Triste Pena, suivi de Sash Adelante. Adelante. maintenant, nous allons écouter Farruko con el Incomprendido et après Tacabro con Tacata. Atención, chimoso. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en robo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantengas, bla. Sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. No me caiga atrás, que te rinde. Solito estar cuando me muera. Sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. ¡Atención, vecino! ¡Pásame la boca! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vive! El ron mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas, me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pele. Chingate la vida, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago. Cómo se mueve y le pide tra, tra, tra. Quiero un poquito de tu tra, tra, tra. No se da cuenta de cómo va, va, va. La droga la puso a rodar, par, par. Pero le gusta cómo se siente y no deja de tomar veneno. Y anoche la corrala el oscuro. Y no se mueve más, no puede más. No tiene fuerza para luchar. La droga la puso a rodar, car, car, car.

el discrepo. You can try to forget, but you can't delete it when I eat it.